Adelante, Rubén. Sí. Adelante, Rubén. Norma, un privilegio que nos vamos a dar Sí. hoy por la mañana. Aquí vas a tener delante para poder preguntarle al doctor Facundo Manes. No me Ya te está escuchando, digas, Norma. no me Hola, digas. hola, Tengo... Norma. Hola, Facu. Te juro, tengo piel de faisán en este momento. Va, de Qué gallina. divina. ¿Cómo andás? No, no, te quiero, no Yo sabes. también, yo Estaba también. contando una historia recién de un tiempito que hablamos que me diste tan buenos consejos. Facu, bueno, vamos a lo que le importa a la gente. ¿A qué has venido a la ciudad de Tandil? Ponenos al tanto. Bueno, hoy comenzamos una recorrida nacional Sí. para tratar de cambiar la historia de la decadencia crónica y encarar el progreso, la prosperidad, la modernidad, el siglo XXI. Es una patriada, una epopeya que van a hacer y que nace desde el Sí. interior, desde las plazas de los pueblos y de las ciudades, hacia las élites, porque yo creo, estoy convencido que lo que viene en la Argentina, si es para bien, van a ser de la sociedad, de abajo para arriba, no de la élite. Sí. Que Ajá. muchas veces nos lleva a esta antinomia de grieta y de falta de prosperidad que conduce a una sociedad resignada, triste, apática, descreída del futuro del país. Tenemos la enorme responsabilidad de revertir este descreimiento. Seguro, seguro, lo tenías, yo quiero mucho a Miguel, nos acompaña siempre en el programa en nuestro municipio, y estabas hablando de lo que le dijiste a Mirtha Legrand y que él es mucho más joven, ¿no? Así que siga laburando. Sí, obviamente. Aparte, es un ejemplo de un buen Sí. político, de alguien honesto, con gestión, que tiene valores, que muchos de los valores que Miguel representa se han perdido en la Argentina y tenemos que recuperarlos. Seguro, seguro. ¿Qué vas a estar haciendo en esta, en este año electoral, más allá de esta recorrida que estás haciendo ahora? Bueno, escuchando, escuchando, escuchando. Creo que la dirigencia política está divorciada de la sociedad. Yo, como vengo de una profesión donde hay que escuchar, Sí, la claro. medicina, vengo de la ciencia donde hay que planificar, voy a hacer eso, voy a escuchar y planificar un modelo de país que nos incorpore a todos para encarar la gran posibilidad que tiene Argentina en la próxima década de tener prosperidad. Pero el problema de la Argentina hoy es la política que traba, que bloquea el progreso. Hoy el problema argentino no es económico, es político. La política bloquea todo en la Argentina. Ahí ustedes ven el Congreso paralizado, Sí. el gobierno dándole un golpe a la Corte Suprema. Es un país paralizado por la política. Y nuestra tarea es destrabar la política, porque eso no se puede hacer desde las minorías intensas. Las minorías intensas se sirven de esta grieta, de esta división, y eso incluye no solo a políticos, también a medios, también a empresarios. Sí. Muchos ganan con la grieta. Entonces, nuestro rol va a ser generar una alternativa mayoritaria que incluya a sectores que nunca votaron a Cambiemos o a Juntos por el Cambio, sectores que votaron pero están defraudados, a los jóvenes, a los sectores populares. Bueno, Sí. creo que es necesario para el país que haya una fuerza que no sea de un extremo, que permita la reconciliación nacional y nuevo contrato social en la Argentina. La última, y te dejo porque debe haber muchos medios y tendrás mucho que hacer, pero Dogmanes, a ver, te pregunto, si hoy, que le pregunto a todos, estuviéramos listos para votar, para vos, ¿quién sería, no sé si me lo podés responder, ¿quién sería el candidato número uno? No, hoy no hay clima de elección, hoy no hay candidaturas definidas, no hay propuestas analizadas. Yo te diría que hoy hacer una encuesta no tendría un sentido. Yo creo Bien, que hoy la mejor bien. encuesta es la que te digo, esta de la gente, de una sociedad que está Sí. divorciada de la política, que no le crea a la política, Ajá. y el principal desafío de un liderazgo hoy es convertir la resignación en esperanza. Necesitamos liderazgos que unan, no que dividan, liderazgos que lideren con esperanza, no con miedo. Muy bien, Facu, te admiro, te quiero. Y deseo que estés en este camino de la política para organizar un poco la cabeza de algunos políticos y algo más. Te abrazo fuerte. El afecto es mutuo, yo también te abrazo y un abrazo para toda la audiencia. Muchas gracias, muchísimas gracias, Facu. Abrazo. No sé, Rubén, si vos tenés algo más. No, no, ya se retiró, está con una gran cantidad de medios aquí en el lugar, así Claro. que la gentileza de Facundo, que cuando se le requerí enseguida predispuesto a la nota. Sí, sí, tengo un gran aprecio por Facundo. Sus palabras en su momento me ayudaron muchísimo. Así que te agradezco, Rubén, me has dado la alegría, te diría, de todo el mes y mucho más. Gracias, amigo. Gracias por tu trabajo. Dale, gracias. Hasta luego.